Estás escuchando Radio Planeta. Radio Planeta. Radio Planeta. Radio Planeta. Bossy, Bossy, Godfather, man a OG, man a half humble, man a Bossy, fling a rag a rhythm like it's all free. Bossy, house on the coast G, my money so long it doesn't know me. It's looking at my kids like I'm Bossy. Bang bang bang, hey. Hey yo, Idris, tell them what they're gonna take the piss. When step you step out, do that turn up in a diss. Body comfortable, I'm a physically fit. I'm a brown and sweet, just like the chocolate. Yo, Wiley, them ones don't like me. They're done a pussy pretty with the okra body. Shut down in the shit. Radio Planeta. Every man want piece of me. The back of them a pop and them a bun weed. Man want wine behind me, me off a move kind dusty. I'm looking for a brother who got hella pounds. 079, baby, I'm a hammer, did you saw? Bossy, Bossy, Godfather, man a OG, man a half humble, man a Bossy, fling a rag a rhythm like it's all free. Bossy, house on the coast G, my money so long it doesn't know me. It's looking at my kids like I'm Bossy. Ayo, Sean. Ayo. So when me spitty body with it, maybe gal I get with it. Spitty body with it, maybe gal I get. Radio Planeta. Spitty body with it, maybe gal I get with it. Wind up your body and spin it. Girl, when you bubble, lots of trouble. Why you give me this something now? Turn it around and bring it. You're pressing it back on and on and if you push that button, my girl down, but I can't tame it. Once you broke out and fling it. Once your body shaking up to the limit. Once you wild out to wild it to S to the base, step London and mid on edges. Is it? Bossy. I came to rap, you know, do my thing. Sabi put me on the gram, you know, remix thing. Pull tight Wiley with the Pacino flow. Godfather part 2, call me De Niro. I came Radio to Planeta. Me, that's a sin. Disrespect, man, get a slap on the chin. Man a king in a top ball, Larry. Man a big DJ, Hawks, Megan and Harry. Boss, yeah, man a boss, yeah. I make your girl melt like a toast, yeah. I'll be this way someday. And I write for myself, no ghosting. Needs a boy, got money in a bank on. Ready for roll and blaze up this tank on. Got the girls from Jamwan to Hong Kong. The girl them champion. In it. Bossy, Bossy, Godfather, man a OG. Man a half humble, man a Bossy. Fling a rag a rhythm like Radio a Planeta. Bossy, house on the coast G. My money so long it doesn't know me. It's looking at my kids like I'm Bossy. Fly around the world cause I'm Bossy. Bossy, Bossy, Godfather, man a OG, man a half humble, man a Bossy. Fling a rag a rhythm like it's all free. Bossy, house on the coast G. My money so long it doesn't know me. It's looking at my kids like I'm Bossy. I fly around the world cause I'm Bossy. Radio Planeta. Te pienso desnuda. Luego me dan ganas de probar. Quítame una duda. ¿A qué sabes en la intimidad? Regálame una noche nada más. Creo que no te has dado cuenta. Quiero que sientas lo que se esconde en mis sábanas. Yo no soy hombre de aparentar. Solo déjame entrar. Ven y dame un poco. Un poco. Me tiene como fan pegado a tu foto. Es que ando bien loco. Bien loco. Imaginándome que te tome y dame un poco me tiene como Radio Planeta. Tu foto. Es que ando bien loco, bien loco. Imaginándome que te toco. Yo soy tu fanático en busca de un boleto para un concierto con tu cuerpo. En un circuito cerrado, ven, concédeme el momento para que veas que represento. Quiero acceso VIP por tus caderas y una ovación con mi lengua. Quiero embriagarme con el néctar de tu sexo, qué locura. ¿Cómo más te lo expreso? Ven y dame un poco. Un poco. Me tiene como fan pegado a tu foto. Es que ando bien loco. Bien loco, imaginándome que te tomo. Y dame un poco. Me tienes como fan pegado a tu foto. Estando bien loco, bien loco. Imaginándome que te toco. Pa' que la luna llena con la cama vacía. Más que buena, tú estás pa' darte una partida. Si te da curiosidad, cumple mi fantasía. Para poderte hacer todo lo que decía. Prueba mi verás cómo terminas. Tú eres lo que mi mente imagina. Si tú me dejaras tenerte encima. Tú eres el fuego y yo gasolina. Prueba mi verás cómo terminas. Planeta. Tú me dejarás tenerte encima. Tú eres el fuego y yo gasolina. Mírame un poco, un poco. Me tienes como fan pegado a tu foto. Estando bien loco, bien loco. Imaginándome que te tome. Mírame un poco, un poco. Me tienes como fan pegado a tu foto. Estando bien loco, bien loco. Imaginándome que te toco. Regálame una noche nada más. Creo que no te has dado cuenta. Quiero que sientas lo que se esconde en mis sábanas. Yo no soy hombre de aparentar, solo déjame. Sin Radio entrar. Planeta. N-I-C-K. A propósito de esta canción que se llama Fan de tus fotos, hoy el versus tiene que ver con redes sociales. Resulta que la noticia de los últimos días es que Twitter, la famosa red del pajarito, ya tiene la posibilidad de montar historias. Ustedes pueden montar historias tal como lo hacen en Instagram. Es que es donde uno monta historias, historias. Historias que esta mañana decía yo en la mañaneta, siento que le restan importancia al muro. Casi nada, bueno, no sé si casi nadie, pero pues al menos yo casi ya no bajo a mirar fotos abajo, ta, ta, ta. Sino todas historias, historias, historias. Bueno, ante eso, sí, tomaron la decisión de que a usted me le van a quitar todas las redes sociales menos una, menos una. ¿Cuál salvan? ¿Con cuál se quedan? Un año sin Facebook, Twitter e Instagram. Salven una, ¿cuál? ¿Cuál salvan? Me lo cuentan en el versus de Planeta de este lunes, que ya es mediodía, 12:33. Aquí está el canario. ¿Cómo les va? Me siguen en redes sociales, hablando del tema, como arroba canario Adolfo, canario con K, arroba canario Adolfo con K, y ahí me pueden seguir para que pues, votemos corrientita si quieren. 12:33, bienvenidos. Un lugar para encontrar toda tu música. Radio Planeta. Radio Planeta. Ah, bueno, y de la música, ¿qué les puedo decir? Radio Planeta. Radio Planeta. Que trataré que sea la mejor para ustedes, para que canten, bailen, y se la puedo tocar otra vez desde el comienzo. Perdón, don Pedro, hágale. Radio pueda. Planeta. Recuerdo los momentos que tú y yo pasamos juntos. Cuando del brazo te llevaba y mil cariños te daba. ¿Cómo podré aparatar de mi mente esa mirada que me decía enamorada, soy la más feliz del mundo? Te pienso a cada instante, no sabes cuánto te extraño. Este vacío se ha convertido en un calvario. Radio Planeta. Donde pago la pena de no tenerte a mi lado. Corona de espinas que me tiene el corazón atado. No quiero más vivir, pues ya no tengo tu amor. Mi felicidad se la llevo tu adiós. Me acostumbré a ti, a tus ojos y a tu voz. Ya nunca en mi jardín renacerá la flor del amor. Radio Planeta. Radio Planeta. Recuerdo los momentos que tú y yo pasamos juntos. Cuando del brazo te llevaba y mil cariños te daba. ¿Cómo podré aparatar de mi mente esa mirada que me decía enamorada, soy la más feliz del mundo? No sé por qué la vida te aparató así de mi lado. En el momento que estaba de ti yo más enamorado. Radio Planeta. Hoy lloro tu partida como un niño abandonado que clama tu presencia porque no puede vivir con tu ausencia. No quiero más vivir, pues ya no tengo tu amor. Mi felicidad se la llevo tu adiós. Me acostumbré a ti, besos y a tu voz. Ya nunca en mi jardín

la pregunta en la cuenta de Twitter. Pueden buscar ahí la encuesta y votar. Si por un año te van a quitar las redes sociales, menos una. ¿Con cuál te quedarías? Elijan, los estoy leyendo ya mismo en @RadioPlaneta969. Si quieren hacer un comentario, lo pueden hacer ahí abajito de la publicación en Twitter. Ya mismo, por ejemplo, el 14% se quedaría con Facebook, el 86% con Twitter, el 0% con Instagram, apenas está arrancando la encuesta, y el 0% con TikTok. Obviamente hay más redes sociales, pero bueno, hemos escogido como las cuatro más populares. 12:44, estamos en el Versus de Planeta hasta las 2 de la tarde. La variedad es lo de nosotros. Radio Planeta. Y de la música. Radio Planeta. Radio Planeta. Cuando se quita la ropa y me provoca, pero bien y ya. El espacio, los refuerzos, el cubo de la historia. Me modela guilla, me baila guilla. Y el loco cuando se quita la ropa y me provoca, pero bien y ya. El con el capitán Yandel, que ya lo veo pegado. Y el maón bien apretado, bien pegado. Radio Planeta. Es placer. Radio Planeta. 3. Radio dos, Planeta. 1. Radio Planeta. Nos fuimos, muchachos, venga.